Y este también colaboró con esta acción y llevamos mucho tiempo como siguiendo el tema de Europa, ¿no? De la Unión Europea y de las políticas que hace, ¿no? Entonces, cuando en la plataforma pensó en empezar a difundir un poco más el tema de la troika y todo esto, pues está muy bien que la gente sepa un poco qué es la troika y para qué, por qué nos afecta tanto en el día a día, ¿no? Pero antes de empezar, sí que me gustaría que me dijerais un poco qué os apetece y, como aprovechando que no somos muchas, pues, si os interesa algo en concreto, si no sé, si preferís, mira, céntrate en lo último que has sacado en la Unión Europea. Si puedo, lo respondo, y si no, pues sí, lo respondemos entre todas. O lo que sea, no sé. No sé. Yo la verdad es que estoy un poco perdida. Yo creo igual que mucha gente, parece que conoces más o de todos los escándalos que salen aquí en España y demás, pero la verdad es que de Europa tampoco se explica directamente cuáles son los mayores problemas, lo que más nos puede afectar, sino que es un poco, pues, se va rodando, se va viendo noticias y demás, entonces, sí, eso me parece muy interesante para un modo de explicación. Me llamo Débora y bueno, me gustaría sacar de aquí, si, supongo que ya hay estudios y lo habrán dicho y tal, pero si es verdad que saliendo del euro se puede subsistir, como se ha subsistido siempre, o no, si nos compensa o no, y qué podemos hacer como ciudadanos contra esas normas europeas. Yo me llamo Ruth y, bueno, vengo un poco también, como decía la compañera, así de oídas, entonces quiero sacar aquí el euro, lo que ha dicho el euro, y comprender los tejemanejes más internos y más altos exactamente cómo están puestos, porque nos lo niegan, niegan esa información, con lo cual la ocultan y tal, y si sois aprendiz, y es como todo muy difuso, ¿no? Y no se acaba nunca de comprender. Bueno, yo soy Fran y me gustaría saber por qué estos días por la tele Mariano Rajoy estaba tan contento. No sé si ha visto el cartel o algo, pero no me parece lógico. Yo no sé si me puede dar. Está de la alegría. Y la droga que se toma, pues. Yo, bueno, soy Víctor, soy francés. Y como es más bien por curiosidad que estoy aquí, porque no conozco bien todo el tema del vocabulario en español, sobre todo eso. Entonces, no sé si puedo aportar algo, pero... Víctor. Bueno, yo soy Javi, me conozco a casi todos y soy de la forma y vengo aquí a ayudar y, bueno, aportar dentro de lo que puedo. No tenía ninguna duda. Muchísimas, ya saliendo. Bueno, pues la charla la hemos titulado ¿qué es la troika y por qué te afecta?, ¿no? Y bueno, yo había pensado primero contaros un poquito a qué se le llama la troika y un poco el funcionamiento del Banco Central Europeo, FMI y de la Comisión Europea. Y luego contaros las últimas directivas que está tramando la Unión Europea para. Pero como nos interesa el tema del euro, pues intento, no lo traía por todas, pero intentamos así entre todos contar un poquito lo que sabemos. Antes se le llamaba la troika al gobierno de la Unión Europea, o sea, dentro de la Unión Europea, al comisario y al presidente del Parlamento, o sea, como que era algo interno. Pero de un tiempo a esta parte, cuando decimos la troika, nos referimos realmente a los que gobiernan, que es el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. El más antiguo de estos tres es el Fondo Monetario Internacional, que es una de las instituciones de Bretton Woods, de después de la Segunda Guerra Mundial, y que tiene como finalidad, tiene muchas finalidades, así en su... Si alguna vez entráis en la página, por curiosidad, tiene como finalidades así explícitas el mantener el Sistema Monetario Internacional, equilibrado, pero luego, por ejemplo, tiene una que es reducir la pobreza. ¿Cómo es la risa? La primera vez que lo vi dije, anda ya. Pero bueno, sí, es una de sus funciones en estatutos, ¿no? Reducir la pobreza. Y así lo más llamativo y una de las cosas que más se le critica es que no es nada democrático. ¿Por qué? Porque en el Fondo Monetario los países, o sea, hay 24 directores ejecutivos, que serían como las personas que tienen capacidad de decidir y que están representando a distintos países. Países que formen parte del Fondo Monetario Internacional son 188. O sea, no tocan a un director ejecutivo por país. Pero hay países que tienen uno solo. Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido tienen su propio director ejecutivo que eligen ellos directamente. Porque tienen mucho, mucho poder de voto. En el FMI se vota según el dinero que tú pones. Entonces, como tienen mucha capacidad económica, ponen mucho dinero y pueden elegir directamente a su representante, a su director ejecutivo. Luego, China, Arabia Saudí y Rusia también tienen un director ejecutivo que eligen ellos, ¿no? Aunque no tienen tanta capacidad de voto dentro del FMI, hay la tradición de que, como son países muy relevantes, o por sus recursos o por su población, pues eligen a su propio director ejecutivo. Y los 16 restantes representan a los otros 180 países, ¿no? Agrupados. ¿Y esto qué supone? Pues supone que hay una desigualdad muy grande de partida en cómo funciona por dentro del Fondo Monetario. Aparte de esto, las decisiones dentro del Fondo Monetario Internacional se toman por mayorías cualificadas. La mayor parte de ellas necesitan un 85% de acuerdo entre los consejeros. Y como cada consejero tiene un porcentaje de voto dependiendo del dinero que pone su país, el consejero de Estados Unidos tiene capacidad de veto, porque tiene un 16% de la capacidad de voto, ¿no? Entonces necesita un 85% por mayoría, y cuando se opone Estados Unidos ya no tienes un 85% de a favor de la decisión, ¿no? Entonces, de facto, tiene capacidad, ¿no? Hay otras decisiones, las menos, que se toman con el 70% de mayoría. Pero que la mayor parte de las decisiones solo Estados Unidos las puede vetar. Y desde luego todas, Estados Unidos con cualquiera de los otros que os he nombrado puede vetarlas, ¿no? Porque le suman el 30%. Así que, bueno, pues que es una organización bastante poco democrática. Tradicionalmente los presidentes del Fondo Monetario son europeos, suelen repartir pastel, o sea, suelen ser europeos, y los del Banco Mundial suelen ser estadounidenses. Ahora mismo es Christine Lagarde, que es de origen francés, y sale un montón en la prensa y todo. Entonces, ¿qué funciones tiene el FMI y por qué nos puede llegar a afectar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que ha estado muy desprestigiado, ¿no? Entonces, sus funciones, o sea, ¿qué hace? Sobre todo, para mí lo peor que hace es que crea opinión. Porque una de las funciones que tiene es revisar, sacar informes sobre cómo está la economía, ¿no? Entonces, si dice, es que está muy mal, pues parece que está muy mal. ¿Que la solución es recortar? Pues, como crean pensamiento. Aparte de esto, puede prestar dinero a los países miembros, a estos 188 que os he dicho. Y lo ha estado haciendo tradicionalmente en las economías del sur, ¿no? Y bueno, pues esto ha hecho que durante una gran temporada se le criticase mucho, sobre todo porque era el responsable de los planes de ajuste estructural que se aplicaron para intentar acabar con el tema de la deuda, no solo en teoría, bueno, ni siquiera en teoría, para intentar hacer la deuda sostenible, el pago de la deuda externa sostenible en América Latina, en África y en Asia. Entonces, aplicaban los planes de ajuste estructural, que nos van a sonar muchísimo, porque son iguales que las medidas de austeridad que se aplican. Privatizaciones, recortes en todo lo público, orientar la economía a la exportación y volverla competitiva. Entonces, gracias. Y entonces estaba muy denostado el FMI, la sociedad civil, las ONGs que habían protestado mucho y estaba bastante... había perdido credibilidad. Pero a raíz de la crisis, el G20 en Pittsburgh decidió, sorprendentemente, que había que volver a reflotar el FMI, le inyectó $1 billón y bueno, pues en 2009 el FMI pues se convirtió de nuevo en el encargado de vigilar el bienestar económico mundial. A mí esto, y de supervisar a los países, a mí esto me sorprendió muchísimo porque de verdad es que hasta el G20 de Pittsburgh en 2009 estaba de capa caída totalmente, estaban planteando incluso hacer reformas internas y bueno, ya no pintaba nada o pintaba muy poco vaya en el panorama internacional. Pero, ya os digo, con el tema de la crisis se ha vuelto a apostar por medidas pues como las que se han implementado en América Latina y en Asia y en África, que ya se sabe que no funcionan. Pues los países del G20. No, del G20. Los del G20. Pues el G8, más Brasil, China, India, que en el de Pittsburgh estuvo España también. Invitada por Francia, o sea que compartió sillón, no sé si recordáis que fue muy famoso y quería a toda costa. Y bueno, pues esto es un poco como está, ¿no? Para mí, ya os digo que lo fundamental de FMI es que crea opinión en materia económica y luego que es muy antidemocrático. La cifra, ¿no? Que Estados Unidos tiene el 16% de los votos y los 24 países de África juntos tienen 1,34% de votos, ¿no? Entonces, pues las decisiones, el estilo de política que se implementa desde el FMI, pues bastante... Yo tengo entendido que se fue el FMI Venezuela, ¿ha habido otro país que se haya...? Que se haya marchado, incluso más. Lo que sí que, por ejemplo, Correa en Ecuador echó al representante del FMI de Banco Mundial, o sea que no se ha salido, que yo sepa, si alguien sabe más esto, pero pues plantó cara, ¿no? Por el tema de la deuda externa, ¿no? Que Correa venía mucho del movimiento antideuda, de hecho por eso hizo la auditoría ciudadana cuando llegó, y una de las cosas que hizo fue plantarse con el tema de devolverlo los préstamos multilaterales. Y esto es una de las partes de la troika del FMI. Después está el Banco Central Europeo, que es una institución bastante reciente. Se creó en el 98, pero empezó a funcionar en el 99, o sea que tiene nada, 14 añitos de existencia. Y de hecho al principio era una institución que ni siquiera tenía rango de institución de la Unión Europea. De que sea de la Unión Europea, como uno de los pivotes centrales de la Unión Europea, es del Tratado de Lisboa de 2009. Su función principal es mantener el poder adquisitivo del euro, se pone en estatutos, y la estabilidad de los precios, es decir, controlar la inflación. Lo que hace es intentar que no se disparen los precios y que el dinero siga valiendo mucho. A mí esto me parece ya que es bastante dramático, porque su función no es el bienestar de las personas, que la economía de la Unión Europea vaya bien, sino controlar los precios a cualquier, o sea, con cualquier política, ¿no? Hay 17 países en la zona euro que son los que están más directamente influidos por el Banco Central Europeo, ¿no? Porque como su función es mantener el poder adquisitivo del euro, afecta sobre todo a los 17 países de la zona euro. Tiene la sede en Frankfurt y es importante saber que yo esto lo descubrí hace poco, que está dentro de lo que se llama el Eurosistema, que es el Banco Central Europeo y los bancos centrales de todos los países de la zona euro, de los 17 países, ¿no? Entonces, en teoría, no toma las decisiones en solitario, aunque en la práctica habrá que verlo. Y luego existe también el Sistema Europeo de Bancos Centrales, que es el que agrupa el Banco Central Europeo, los 17 bancos centrales de la zona euro y el resto de los países de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, pues para que sepáis un poco cómo funciona. Luego tiene un comité ejecutivo que está formado por 6 miembros. El presidente es Mario Draghi, que, así como curiosidad, si miráis su currículum, pues aparte de muchas cosas, ha sido director internacional de Goldman Sachs. Entonces, bueno, que igual tiene algún que otro interés que viene de antiguo. Y otro de los miembros del comité ejecutivo, por ejemplo, el Bernard Coeur, fue presidente del Club de París hasta 2009. El Club de París es un club, literalmente, no tiene estatutos, no tiene nada, donde se negocian los repagos y se renegocia la deuda externa, y ha sido muy criticado, junto con el Club de Londres, durante toda la crisis de la deuda de América Latina y de África, sobre todo, porque los países endeudados del sur tenían que ir de uno en uno a renegociar su deuda con el Club de París, si era deuda pública, y con el Club o multilateral, y con el Club de Londres, si era deuda privada, ¿no? Entonces, siempre nos hemos quejado de los movimientos de deuda, que había una desigualdad enorme, ¿no? Porque venía un país a renegociar su deuda con todo el club de acreedores, ¿no? El Club de París es un club de los países que han prestado dinero, un club de acreedores. Y este señor, pues, ha sido presidente del Club de París. Esto nos hace pensar que igual tampoco está muy interesado por el bienestar de los pueblos, ¿no? Y tendrá otros intereses detrás. Y bueno, así más cosas del Banco Central Europeo, que tiene como función ejecutar la política monetaria de la zona euro, preocuparse por las divisas, cuidar las reservas. Y luego, muy importante, es el único que tiene el derecho de autorizar la emisión de billetes de euro. Que esto ha sonado mucho a los medios de comunicación, porque no nos permite, por ejemplo, devaluar el euro. O sea, no le permite al Banco Central Español decir, bueno, pues para intentar salir de la crisis voy a imprimir más euros y con esto voy a dar préstamos a las pequeñas y medianas empresas. Eso no lo puede decidir el Banco Central Español, tiene que decidirlo el Banco Central Europeo. Y como su intención es que no aumente la inflación, no suele darle a la máquina de imprimir billetes así alegremente. ¿Y qué más os puedo decir? También otra de las cosas que hace es realizar tareas estadísticas y de supervisión. Le pide a todos los bancos centrales de la zona euro que le den las cuentas y supervisan cómo va el país y saca informes. O sea, en ese sentido, su labor es como parecida al FMI, solo que centrada en la zona euro, emitir informes sobre la economía. ¿Cómo funciona? Pues es su estructura es parecida a una sociedad anónima, tiene acciones y las acciones se repartieron en su momento, aunque luego se cambió, pero es por número de habitantes del país y por el PIB del país. Entonces, ¿quiénes tienen más acciones? Pues el Deutsche Bundesbank es el que más tiene, tiene casi un 19%. El Banco de Inglaterra, que también tiene acciones en el Banco Central Europeo, aunque no está afectado, pues no está en la zona euro, está menos afectado, vaya, tiene el 14%. La Banca de Francia el 14%, la Banca Italiana el 12%, y después vendría el Banco de España, que tiene en torno al 10%. Y así, control sobre el Banco Central Europeo, o sea, pues, en teoría es independiente, pero de vez en cuando, tiene que presentar una vez anualmente, presenta informes al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo y a la Comisión. ¿Quiere decir que es privado, no? ¿El Banco Central Europeo es privado? ¿Privado en qué sentido? Es decir, no tiene que estar como sociedad anónima. Me he dicho que funciona como si fuera una sociedad anónima. Ah, vale. O sea, la estructura es con acciones que se reparten entre la banca. ¿Y cuál es la diferencia con el privado? O sea, pues es dinero público. Los bancos centrales, en teoría, son públicos. Claro, pero, por ejemplo, el Banco Central francés creo que era privado. Es privado, por ejemplo. Entonces me preguntaba si era privado. Es privado. O sea, es privado. Es como la RAE,